diste más de lo que yo merecí. Tu vida diste, Señor, y lo hiciste por mí. Quiero poner de mi parte y tras tus huellas seguir, solo hacer tu voluntad y no desviarme del rumbo que me lleva hasta ti. En ti no soy y tras tus huellas yo voy. Tu inmenso amor en la cruz mi vida estremece. Traigo mis luchas a ti y me hagas tú descansar. Es que ya no puedo más. Es que esta vida tan cruel no la puedo soportar. Quiero vivir, Señor. Espero anhelando tu venida, Señor. Quiero volar tan alto, queriendo escapar. Sin tu ayuda, Señor, en vano voy a luchar. Tú me sostendrás, mi Dios. Y el mundo está empecinado burlando tu gran amor. Vacío mi alma en tu presencia, Señor. Quiero que limpies con tu sangre, Jesús, mi iniquidad. Es que no tengo valor. Y que tú hagas conmigo lo que quieras, Señor. Vida.